yo me paro allí con sana intención a ver cuando pasa dulce encarnación. Sí, camina así. Yo me paro allí a verla pasar con su movimiento de aquí para allá. Sí, camina así, camina así, camina así, camina así. Yo me paro allí.